tienen razón y regurgitan su desilusión. Lavan sus manos en el rosedal y su conciencia duerme en el barrial. Pierden y mucho personalidad, comen lo nuevo, intoxican su andar. Nadie se queja, sonríen igual, porque su brillo les banca el malestar. Creo saber la respuesta. Creo saber. Thank you.